Grammar Builder 1. Common prepositions of location. En. In, on. Entre. Between. Delante de. In front of. Enfrente de. In front of. Detrás de. Behind. Debajo de. Underneath. Encima de. On top of. Sobre. Above. Contra. Against. Cerca de. Close to. Lejos de. Far away from. Dentro de. Inside of. Fuera de. Outside of. Madrid está en España. Madrid is in Spain. Antonio está sentado entre Marta y Alejandra. Antonio is seated between Marta and Alejandra. El teatro está delante de mi oficina. The theater is in front of my office. Hay un edificio alto enfrente de nuestra casa. There's a tall building in front of our house. La tienda está detrás del museo. The shop is behind the museum. Hay un gato debajo de la mesa. There's a cat underneath the table. La computadora está encima del escritorio. The computer is on top of the desk. Hay dos lámparas sobre la cama. There are two lamps above the bed. El armario está contra la pared. The closet is against the wall. La universidad está cerca de aquí. The university is close to here. Su oficina está lejos de su casa. His office is far away from his house. Los huevos están dentro de la nevera. The eggs are inside the refrigerator. El museo está fuera de la ciudad. The museum is outside of the city.